Listo, pues arrancamos. Bienvenidos todos a la reunión del lunes 13 de septiembre. La reunión de México. Vamos a platicar un poco sobre lo que se ha platicado en otras juntas, la de Latinoamérica y la de Internacional. Y a darle continuidad o propuestas que se vayan teniendo sobre los proyectos que estamos viendo aquí en México. Entonces voy a agarrar aquí las notas, a ver qué hay. Uf, no, pues tenemos un montón de proyectos, pero pues nos ha faltado darle seguimiento, ¿va? No sé, a ver, ¿cuál será bueno? No sé, Daniel, no sé si quieras platicar un poco de tu propuesta de cambiar la junta a otra hora. ¿Cómo ves? Sí, claro, un momentito, por favor. Sí. Sí, adelante con otro. Es que tengo aquí una desconfiguración en mi máquina. En un momento lo comento por lo importante que necesito que sea otro día y les platico por qué. Ah, okay. Sí, no te apures. Va. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del Side Guys 3. Es la nueva película que está sacando Peter Joseph. Y bueno, parece ser que la quiere sacar para este mismo año. Todavía no ha dado fecha. Le está echando muchos kilos ahí para tener ya la versión lista. Lo que estuvo comentando un poco en la junta pasada del miércoles es de que la quiere dar a conocer a través de los capítulos nacionales. O sea, cada país va a tener una copia de la película para poder presentarla de la mejor forma que ese capítulo crea. Todo lo que se pueda recolectar de presentar esa película va a servir para cubrir los gastos de darle la publicidad y de darle a conocer. Todavía no se ha hablado bien así de los planes, pero es más o menos lo que él comentó así muy rápido. No pudo explicarlo bien porque lo iba escribiendo en el chat y se tardó y se desesperó un poco. Pero a grandes rasgos sería que él quiere que la película se dé a conocer a través de los capítulos. La película es como que un regalo para todos los miembros del movimiento Zeitgeist, para que se le dé difusión a manera de exclusiva. Y se quiere que esta película esté traducida también a cada idioma. Entonces, el texto va a salir un mes antes, más o menos, al capítulo de lingüística para que se haga la traducción. Ahí vamos a ver de poder tener a alguien de México también para que se pueda hacer la traducción, bueno, sí, de los subtítulos con un poco las palabras que se usan en México para que no nos vayamos a confundir ahí con modismos, ¿no? De algún otro país, pues a veces se percibe mejor, ¿no? Entonces lo que él quiere es crear un impacto internacional a través de esa película, así que está checando la parte legal. Quiere que cualquier persona que vaya a recibir como responsabilidad de esa película, no la vaya a difundir por ningún medio hasta el mero día de su lanzamiento y que no se vaya a salir en algún torrent o en YouTube o en algo y que alguien la ponga para descargas, porque luego clásico que se sale, ¿no? Las películas todavía no llegan al cine y ya todo el mundo las está viendo. O ya están en la fayuca por 50 pesos. Entonces, pues, que Jorge pregunta que si va a estar en el cine. Sería, ahora sí que a nosotros nos darían una copia como capítulo México. Y ya nosotros como equipo, decidimos cuál puede ser la mejor forma de darla a conocer. Puede ser, no sé, si nosotros queremos que sea un parque, si queremos que sea un cine, un teatro. O si queremos ir, no sé, con alguna cadena de cines, un Cinépolis o algo así, también se podría hacer. Si se incurren en gastos y se llega a cobrar una entrada, entonces esas entradas pues, son para administrarse por el capítulo y tendrían que ser totalmente transparentes, ¿no? O sea, ya toda la filosofía de esto es de que no se busque una ganancia y siendo una película que va a tener muchas entrevistas. Y va a estar enfocada más que nada como que a pruebas o a ejemplos de cosas que ya están funcionando. Va a ser una película un poco muy muy didáctica. Entonces, más o menos por lo que he entendido. O sea, no, no he hablado mucho de esto, Peter, pero se podría hacer una muy buena difusión. Y los puntos ahorita nada más que he resaltado es de que se va a dar tiempo antes de los capítulos van a poder administrar la película y hasta todo lo que sea finanzas, si es que se llega a ofrecer a través de boletos, debe ser totalmente transparente para saber a dónde fue cada uno de ese centavo y se debe de aprovechar únicamente para lo que es la difusión del movimiento, ¿no? Más o menos así es como lo platicó rápidamente. Él se está asesorando con una parte legal, porque si no quiere que alguien se vaya a ver tentado a decir, bueno, doy la película y no tanto por lo que vaya a ganar o no vaya a ganar. A Peter lo que más le preocupa creo que es el impacto que pueda tener esa película si se hace en un día a forma global. Sí, o sea, que todo el mundo cree expectativa, si se da la fecha de lanzamiento. Que todo el mundo espere, ¿no? Falta un mes, faltan 2 semanas, y que el día que llegue, todos, absolutamente todos los que estén interesados puedan ir a hacer cola, haya transmisión, simplemente entrevistas, lo que sea, pero lo que le importa es que sea ese impacto de un día, lanzamiento, ¿no? Ya después lo que se haga con la película ya no importa, ¿no? Ya es igual con los que están ahorita, ya se suben a YouTube, se suben a todas partes, o se regalan en DVDs, lo que sea. El factor sorpresa o el factor así de que es algo nuevo es más o menos lo que se quiere lograr. Eso con respecto al Zeitgeist 3. Primero había dicho que a lo mejor no se ofrecía de esa forma, que a lo mejor él la iba a dar a conocer por su cuenta. Pero bueno, ya en la última junta ya dijo que se la va a dedicar al movimiento, a todo el esfuerzo, y dice que en el clímax, en lo más importante, la película va a salir enorme, únete al movimiento Zeitgeist, y que no se le va a pasar a nadie. Entonces, más que nada, es para poder invitar a más personas a unirse al movimiento, y no solo, entonces, esto lo que implica es no solamente que nos viene la chamba de difusión de la película, sino también de todos los que puedan estar interesados para unirse. Sí, entonces al respecto, bueno, estamos aquí así que para sacar ideas, para ver cómo lo podríamos hacer, para ver qué nos hace falta y ver qué tanto podríamos nosotros cooperar en esa dirección para darle difusión a la película, para darle bienvenida a todos los nuevos integrantes que vengan con nuevas propuestas, con ganas de echar adelante el movimiento. Y también viene la gira de Peter Joseph aquí por TeamSpeak para hacerle preguntas sobre la película. Entonces, bueno, se viene muchísima, muchísima, muchísima, muchísima chamba. Y también está la organización del Z, Día Z, ¿no? Del próximo año, que lo que nos pasó este año es que se nos juntó un poco el tiempo y no pudimos buscar así un lugar a lo mejor que no costara o un poco más grande o darle difusión. Entonces, todo lo que se aprendió de esta organización de Día Z, poderlo aprovechar para el próximo año. Entonces, hacerlo con tiempo, buscar un lugar que desde ahorita podamos ver que no cueste, para que así vayan muchísimas personas. En fin, podrían ser ahorita uno de los proyectos así muy importantes que van a ser a escala mundial. El Día Z. La gira de Peter Joseph a nivel Latinoamérica, la película Zeitgeist 3 y su difusión. Entonces, ¿cómo ven? ¿Cómo ven todo esto? Está excelente. Recién el domingo me reuní con Juan, con Sofía y con una amiga que recién nos presentó llamada Soily. Ella es mercadóloga. Dice que ella nos dio algunos ejemplos de propuestas para financiarnos antes de que tengamos la película para poder buscar un auditorio o buscar un lugar donde exponerla. Dice que va a buscar si en Cines Lumière o algún contacto que tiene, pero que piensa ella que la mayoría de los cines tienen contrato con las empresas que producen las películas, por lo tanto no cualquiera entra o necesita como que ya una trayectoria o cosas así, pero podría ser en auditorios donde se pudiera cobrar, pero antes para financiarnos la renta del auditorio estábamos buscando formas de financiar como entre muchas otras cosas hacer camisetas o un poco de utilidad. Y de hecho, Sofía y Juan están por llamar por medio de Jack Fresco, creo que así me lo propusieron, buscar que Peter Joseph, si gustara de donar o proporcionar sus audios, de que es bien interesante que él es un experto en marimba o le gustaba mucho y quería haber sido concertista, si lo podíamos promocionar para obtener algo para que esto se pueda difundir. Ah, está buenísimo, Daniel. Sí, habría que ver, ¿no? Con Lumière o Cinépolis, no sé quién sea. ¿Qué opciones hay? Yo escuché, de repente tienen el festival de películas francesas o cine independiente, no sé qué. Igual podríamos ver si por ahí podría entrar algo así. Sí, creo que ya deberíamos empezar a hacer alguna estrategia para ese tiempo, porque se va el tiempo de volada, viene Navidad y todo eso. Entonces, lo de las camisetas y otros detalles como el disco de Peter Joseph que quiere hacer Sofi Juan, pues hay que darle seguimiento para que no nos vaya a pasar lo mismo que el día Z, que a mi parecer nos unió, pero no sacamos lo mejor que pudimos de ahí. Con permiso, pero yo podría tener contacto aquí para el Festival de Vallarta. Oh, excelente, Meta. Está muy bien. Ojalá que las personas que te van a atender y responder las preguntas sobre la difusión allá en Vallarta, no sé si tengan contactos para que se pueda hacer en otros lugares que pertenezcan a ellos o filiales o algo así para que se expanda más. ¿Qué te parece? Perverso. El Festival de Vallarta, ¿en qué consiste? Más o menos, ¿por qué fecha sería Meta Vitae? Esto ocurre generalmente a principios de año, entre abril y, bueno, lo que es el verano. Es para un público internacional más que nada. Y el año pasado logró un cuate mío meter una película justamente de Guadalajara. Toda muy sui generis, entre amateur y profesional. Y se la aceptaron en un proceso de 2 meses. Ah, ok. Sí, entonces tenemos que ponernos pilas ahí con la fecha para ver si coincide también con el festival. Ya es pasando la fecha del día Zeitgeist, pero de todas maneras cuenta como promoción, digamos. A mí lo que me preocupa es el proceso del próximo video. Aquí el sentimiento general que tengo yo en el grupo de Facebook y en los grupos que estoy tratando de montar aquí, y que la gente que me escucha, es que los videos son muy negativos. Y está bien, digo, la gente se sorprende lo mal que está la realidad, pero como presentar el proyecto Venus se me hace más. La gente se adhiere más a lo positivo. Si el video que viene es tan enfocado a eso, nos serviría de mucho. Ah, ok, sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que viene más a hacer un poco más la propuesta del proyecto Venus, del por qué sí se puede hacer. Y también yo creo que Peter lo ha resentido mucho con cada vez que va a alguna parte y lo cuestiona mucho con la parte de religión, comunismo, utopías, todo eso. Yo creo que parece que se va a enfocar mucho más a lo que sean investigaciones y datos, de científico, dice que va a haber muchas entrevistas. Entonces me parece que va a estar un poco más enfocado hacia lo que sí se puede hacer y lo positivo. Oye, Daniel, ahí con Juan y Sofía, ¿no comentaron nada sobre reunirse otra vez? Sí, definitivamente. Bueno, ellos están libres después del día 20. Van a llamarme por teléfono. Y esto sería posiblemente el día 26, 27, o ya sea viernes, sábado, domingo del final de mes. Entonces, para ir organizando, voy a contactar a más amigos de acá de la alcaldía y o biólogos y más personas que he estado contactando para que esto se haga más grande y empecemos a cambiar esta cosa porque se está ralentizando, a mi parecer. Sí, buenísimo, Daniel. Sí, aquí, hay que ver, por ejemplo, nosotros ya como capítulo, hay que ver, por ejemplo, no sé, qué proyectos podríamos irles dando ya seguimiento para irlos aterrizando, ¿no? O qué parte de estructura nos hace falta, porque bueno, yo ahorita, por ejemplo, con eso de que ya voy a empezar a desconectarme ahorita un poco de movimiento, así como hacer las juntas y estar presente en las otras juntas, pues voy a estar apoyando los proyectos que existan, ¿no? Pero no sé, como qué creen ustedes que nos haga falta para organizarnos mejor y para poner un proyecto y ver que empiece y que termine. Pues yo propongo que primero sería todo lo posible a difusión en lugares adecuados como universidades. Después de ahí, pues ya haremos grupos técnicos o grupos dedicados a áreas más concretas, como lo que estoy haciendo de la ecualdea. Sin embargo, creo que nos falta muchísima difusión. Yo he estado yendo a plazas comerciales a agarrarme a los ingenuos que tengan Bluetooth y ahí aventarles el de quién es Peter Joseph y despertar, y ya con eso. Pero sí necesitamos muchísima difusión acá en México. Ah, órale, luego nos pasas el truco del Bluetooth, a ver cómo funciona eso. Ah, no, nada, todo sencillo, nada más lo pasas a 3GP, los tengo en audio y pues le aviento la señal así como si se la aventara un cuate, pero si tienen abierto su Bluetooth, muchos lo pueden captar y les pongo ahí mensajes como de psicología inversa y pues muchos lo aceptan. Pero estaba hasta pensando en comprar una antena o modificar una antena para que alcance 100 metros, de hecho por ahí estoy investigando que hay modificaciones, antenas en las que puedes hacer que llegue a 1 kilómetro o comprarte una, así muy loco, ¿eh? Entonces, está muy interesante esto que te digo. Le estuve platicando esto a Juan y Sofía y le da mucha risa porque su hijo es psicoterapeuta y él entrevista, bueno, sí, en su clínica, a varios, digamos, personalidades públicas, ¿no? Que dicen sus porquerías. Digo, ¿te imaginas grabar una de esas y pasarlo por Bluetooth a 1 kilómetro más? Estaría excelente, pero pues dejémoslo en la difusión. Órale. Oye, y también, bueno, me decías al principio, ¿no? Difusión, y estaba también pendiente de los subcapítulos. Ahorita, bueno, estamos con Enrique, ahorita no hemos recibido noticias de él. Y bueno, a lo mejor podemos retomar la parte que decíamos de crearle a cada uno de los subcapítulos un portal así muy rápido, que es el de que estaba proponiendo, es el WordPress. Ese me puedo poner a instalarlos, no sé, un fin de semana y todos los estados tendrían WordPress y nada, ponerles un letrero, nos hace falta tú para que difundas el movimiento en tu ciudad, ¿no? Y así, ¿cómo ven eso para nada más darles así ya el portal hecho, no se tengan que preocupar por la parte de diseño, de instalación, de conseguir un hosting, de dominio, nada de eso, nada más ya está puesto? Ahí empiezan a poner dónde se reúnen, dónde van a pasar la película, dónde pueden hacer pláticas, que si están haciendo playeras, que están haciendo presentaciones en alguna parte, ¿cómo verían eso, por ejemplo? Está bueno. Bueno, creo que se me oye. Espera a ver si suelto ahora y se va. Sí, es que antes tenía problemas. Está bueno. Pero fíjate que yo creo que, aunque se puede poner y no está de más, pero creo que sería más fácil algo así a través de Facebook, porque instantáneamente lo ve toda la gente que esté ahí. Pero sí, no está de más. Se puede poner lo uno y lo otro. Sí, lo de Facebook, apenas como que me cayó el 20 de lo efectivo que es, ¿no? Una vez que ya te aceptan en su cuenta y puedes poner en el muro y a todos les llega, así como en el Twitter, se me hace buenísimo. Entonces, para eso necesitaríamos como que un grupo o estar enviando información, ¿no? Poner ahí o imágenes o si estamos haciendo eventos, enviarles la fecha del evento para invitarlos, ¿no? Entonces, necesitaríamos la parte, a lo mejor, de activismo para generar ese material, ¿no? Y irlo poniendo en el Facebook. Hablando del Facebook, me encontré una página que se llama OpenFu, algo así. Ahorita pongo el enlace. En esta, la pusieron estos creadores de esta página para delatar la poca seriedad o la poca seguridad que hay en Facebook. Pero bueno, el punto es que a partir de esa página puedes poner palabras y se mete automáticamente a todo Facebook donde estén hablando al respecto en vivo. Entonces, pones ahí SciGuides México y ves quién estuvo comentando por fechas ese tema. Entonces, eso quiere decir que podemos filtrar un poco más a las personas para interesarlas, porque hay gente que está comentando, vean esa película, o criticándola, o difundiéndola, o preguntando. A esas personas en específico les puede llegar por medio de OpenFu. Entonces, a ver si la puede ser una herramienta. Y ¿Y qué más? Ah, quería agregar, en la última junta latinoamericana estuvimos platicando con, no miento, un día antes, el jueves en Colombia, nos estuvo comentando Gabriel que propone que sea abierta su blog de Saigáis Colombia, porque hace noticias, que esto sea latinoamericano, para que todos por medio de, no sé si estoy bien, se llama RSS, noticias, algo así es lo de, que podamos ponerla en nuestra página y pongamos estas noticias de eventos relacionados con el movimiento Saigáis en cada país, para que sepamos que otros países inmediatamente en nuestra página están también colaborando y haciendo cosas al respecto. Esto sería un poco bastante motivante, ¿no creen? Sí, hay que ver la herramienta, el RSS, habría que crear entonces esos bloques de información, ¿no? ¿O sería que Colombia los va a hacer para todos los que se suscriban, o cómo sería? Parece que sí, va a hacer un blog latinoamericano en el que nosotros podemos tomar las noticias para poner un enlace dentro de nuestra página y colaborar además en el blog. Entonces todas las noticias aparecerían de todos los países en la sección adecuada para este RSS. Ah, eso estaría buenísimo. El RSS, ¿ese cómo lo instalas o cómo lo lees o qué onda? Aquí preguntémosle a Meta a ver qué nos dice, porque yo no soy ingeniero de sistemas, pero entiendo que son una utilidad Es una de forma de página de tener internet. actualización automática. Tú te suscribes a eso como parte del grupo que quieres elegir. Tú como grupo tienes que darte de alta y los suscriptores van a ser socios, como es en Facebook. Tú cada vez que pones algo en tu muro, haz de cuenta, va a salir para todo el mundo como suscripción en su email directo. Haz de cuenta. Ah, pues Eso. estaría buenísimo. Entonces, las actualizaciones de noticias latinoamericanas con respecto al movimiento, pues motivan a cualquiera que entre a nuestra propia página. Si nos falta material para escribir, pues ahí hay bastantes otros países implicados, ¿no? Sí. Estoy leyendo aquí la pregunta de Metavitai, los requisitos para cumplir, para hacer capítulo. Pues es básicamente, pues, tener. Ahora sí que amigos o un grupo de personas que estén dispuestos a fomentar el capítulo. Si no es un grupo, bueno, con que sea una persona, pero que esté motivada a la información que está en el sitio oficial de Zeitgeist. Y pues no mezclarlo, ¿no? Con otras cosas de que son religión, que no se mezcle con nada que sea agresivo ni de violencia, y que se enfoque nada más a difundir el proyecto Venus, así como está el sitio oficial, ¿no? Entonces, es eso, y mantener comunicación, por ejemplo, asistir a esta junta, estar retroalimentando qué es lo que les está funcionando, qué es lo que no les está funcionando, para que así a nivel capítulos todos nos vayamos retroalimentando de esa información para hacer las cosas mejores y no repetir errores. Entonces, nada más mantener comunicación y alinearse a las ideas del movimiento. Básicamente sería eso nada más. Ya extra y adicional es pues el tener un sitio web en donde se puedan poner información para que la región o la zona, las personas tengan un contacto o una forma de comunicación más personalizada. Ajá, para empezar uno. Con respecto a lo que dices, Daniel, mira, a mí lo que me ha funcionado es mostrar mucha noticia actual, positiva, de cambio, de ciencia, de sociedad. Eso a la gente le atrae, eso a la gente lo ve como una posibilidad real. Muchas veces el mostrarles nada más por qué estamos tan jodidos no es más que ponerles el dedo en la llaga y no te quieren oír. En cambio, si le llegas con el lado positivo de un futuro no muy lejano, de hecho, funciona mejor. Sí, aquí nada más para terminar la idea de los subcapítulos, pregunta Ferg, ¿hay que dirigirse con Gil o con Alex? Sí, o sea, pueden hacerlo aquí directamente conmigo, casi casi nada más para la bendición, pero si les puedo apoyar, por ejemplo, para el hacer el sitio web, o para información así de cómo se estructura, o darles nada más así como que una idea general de cómo está organizado, nada más para que no tengan que hacer todo desde cero. Si tienen algo que traducir, sepan que hay un equipo de lingüística donde lo pueden hacer, o si quieren desarrollar un sitio web, también hay un equipo de desarrollo, o entre nosotros mismos ya tenemos muchas cosas hechas, como un sitio de descargas, una wiki, el sitio de Facebook, el Twitter. O sea, no tiene que volver a crear todo eso. Entonces, básicamente sería como una mini plática ahí, que está interesado, explicarle o ver qué dudas hay para integrarse de inmediato. Y listo. O sea, no hay que hacer nada en especial. Sí, totalmente de acuerdo contigo, meta vital. Si se enfoca uno en lo que quiere, es mucho más fácil de lograrlo, y no lo que uno quiere evitar. Así es. Buenísimo. ¿Algo más que quieran comentar? Bueno, si gustan, platico por qué deseaba que esta junta de los lunes se cambiara de día. Porque los días lunes está la junta de sustentabilidad, y quizá algunos ya sepan que yo estoy metidísimo en eso de la sustentabilidad. Entonces, para que nos dé tiempo a los que queremos entrar, quedemos con esto, porque no creo que les guste hoy más tarde, o qué otro día preferirían, si les parece bien. Sí, también parte de la propuesta de Daniel era de que si la pasamos, por ejemplo, para el domingo en las tardes hay mucha actividad de reuniones, por ejemplo, la de Argentina, la de Venezuela, la de Chile. Entonces, entre que estamos aquí, entre que termina y nos podemos ir a meter a otra junta, hay como que se junta mucha actividad. Entonces, esa podría ser una propuesta también. Nada más creo que Carsten me parece que se le dificulta, y Dov también, pero bueno, es cuestión de ver qué es lo que se ajusta mejor. Y bueno, yo ahorita ya no voy a poder ir haciendo estas juntas los lunes. Entonces, sería también ver si alguien puede hacer estas grabaciones y mandar nada más el email de recordatorio, para hacerle el día que se acomode, ¿no? También para que la persona que o las personas que puedan darle seguimiento a estas juntas, puedan cumplir con ese horario siempre. Ah, quisiera agregar, bueno, Alejandro, podrías, que tienes la mayoría de correos de las personas que están activas en el movimiento, mandar un correo, o que me manden un correo a mí después, sobre la reunión con Sofía y Juan, de posiblemente terminando septiembre, para que lo vayamos organizando desde una vez. Ah, sí, lo mandamos al rato. Yo creo que Juan Manuel, a ver si, creo que él tenía algún proyecto de redes sociales también para ir haciendo estos comunicados más abiertos. Porque ahorita ya nomás tengo unos pocos correos, pero sí, sí me hace falta actualizar la lista. Por lo menos ahorita ya que le estoy hallando más al Facebook, ya ahí Ferg me parece que ya puso un anuncio de que es a las 9 la junta del TeamSpeak. Ya también ahí puse un mini tutorial de cómo configurar el TeamSpeak. Entonces, a ver si a través de las redes sociales, como dice César, desde ahí podemos ir entrando más rápidamente a darle difusión, ya que vengan más personas acá. Entonces, ya quedaremos de una vez el día que nos conviene, o lo vamos planeando para que se quede en Facebook y entren nuevas personas. Pues, ¿cómo le hacemos? Pasa que, bueno, aquí faltaron varios de venir. ¿Ustedes cómo ven? Por ejemplo, ¿qué opinan de cambiarlo a otro día? ¿Qué horario tendrían disponible? ¿Se les empalma con alguna otra cosa? Igual puede ser hoy una hora más tarde, aunque sea. Allá se hablan 2, 3 horas y ya lo demás ya nada más es conversar. ¿Qué les parece? Igual hoy mismo, un poquito más tarde. Porque sábado tenemos la junta del libro, domingo la junta latinoamericana, después se extiende porque en preguntas y respuestas que pusieron en Chile, pues siempre se pone interesante y todos podemos colaborar. Entonces yo propongo el día de hoy, una hora más tarde quizá. Sí, para mí no habría problema, Daniel. César, ¿tú cómo ves? ¿Qué coño? Vale, no lo escuchamos, pero creo tendría un problema Caster. Creo que él casi siempre tenía que ir a las prisas para salirse. No sé si él se podría conectar. Ah, sí, cierto. Sí, Carsten no podría. Le hicieron el ciber a las 10, como dice Ferca. Está raro. ¿Él es ingeniero de sistemas o qué estudia él? Él creo que estudió electrónica. Y si le ayudamos a hacer una auditoría y le damos internet gratis. ¿Internet gratis? ¿Cómo o cómo? Bueno, digamos que haciendo libre difusión del internet. Sí, no, lo que pasa es que, o sea, saliendo de su trabajo tiene que ir hasta su casa y ella no tiene contratado el internet. Entonces, después de Pero seguro sí trabajar, hay señal por ahí, ¿no? pues igual sí. Sí, estaría padre para que hablara más horas con nosotros porque es muy interesante lo que comenta de veces. Entonces, sí, mira, ahí como dice Jorge, hay muchos métodos. Bueno, no sé si ahora se me oye, es que está bien rarito para mí el TeamSpeak. Gracias. Pues no sé, depende un poco de si terminamos tempranito ahora en un rato, porque pues luego también, como decimos en España, la parienta estará esperando que haga algo de vida social con ella. Si no la hago, seguro tengo bronca. Sí, ese coven o el martes, coven el martes a las 9 de la noche. Me late por los martes. Me da igual el día mientras sea después de las 8. Perfecto. A las 9, ¿cómo ves, Fer? El jueves no les gusta para que así quede con la de Colombia ya de pasadita para no perder más tiempo. ¿Cuándo, Daniel? Perdón, no escuché. Propongo posiblemente también el jueves para no ocupar otro día, porque de vez en cuando entro a oír ahí a Gabriel en Colombia, entonces igual podría ser útil. Ah, ok. ¿Y la de Colombia, a qué hora es? ¿Tiempo de México? Aquí serían las 8 al parecer. Y los días, cada 15 días fue hace este último jueves. Ah, ok. Sí, ahora sí que como vean. O sea, la idea también es, bueno, deben preguntar si hay alguien aquí que podría darle seguimiento a las reuniones. Sería básicamente mandar el email y verlo a la parte de la grabación y estar nada más aquí dándole seguimiento a algunos puntos de lo que se vaya platicando en las otras juntas. ¿La grabación la descargas en algún sitio o la tienes que mantener en tu computadora? No, las cargamos en un sitio que se llama archive.org. Ya será cuestión de que les diga así más o menos como cuál es el procedimiento que sigo, pero primero salen en WAV, que es un archivo grandísimo, lo convierto a MP3 y lo cargo al sitio que tarda más o menos como unos 30 minutos o 40 minutos. Y aquí a la derecha, cuando le das clic en el título de México, a la derecha aparecen todo el listado de las grabaciones. Entonces ahí nada más se pone la liga para que cualquiera que entre al canal de TeamSpeak pueda descargar alguna de las grabaciones que se han hecho. Pues bueno, ya son las 10. No sé si quieren comentar algo más y cerramos la grabación y después nos ponemos Oye, a... Sí, dime, meta, Vitay. ¿cuánto te ocupa la grabación en el proceso este de la junta? ¿Cuánto, qué, perdón? ¿Cuánta memoria te ocupa este proceso de grabación de la junta? Ah, no mucho. A ver, déjame te checo bien. ¿Lo preguntas para bajar la grabación o para saber grabar, meta? Durante este proceso de grabación, ¿cuánto tiempo, cuánta memoria te está ocupando? Yo creo que unos 50, 60 megas y ya transformando el MP3 como unos 13. Ah, no, más, mucho más. Ahorita acabo de ver, esta grabación estuvo muy corta, no llegamos creo que ni a los 40 minutos y ya va arriba de los 300 megas y fue corta, ¿no? Ya una grabación, por ejemplo, la de Latinoamérica o la de Internacional que dura 2 o 3 horas, llega arriba del giga. Y ya esa grabación de 1 giga, se comprime a MP3, por ejemplo, esta que estamos haciendo ahora. Puede bajarse hasta unos 30 megas nada más. Okay. Bueno, entonces, ¿cómo quedamos? ¿Les parece bien el jueves? ¿Jueves cada 15 días? ¿Qué vale, músico? Bienvenido. Todavía no se te escucha. Estamos ahorita platicando de cambiar la fecha de la junta a jueves a las 9 de la noche. Que Meta Vitae dice que sí, Daniel que sí. Sí, yo también, yo no tengo inconveniente. César también que sí. Ferg dice que cámara. Wolf creo que había dicho también. que no había problema, ok, también que sí. Sale, entonces, si la junta de Colombia fue esta semana, ¿cuándo nos tocaría para que coincidiera? De hecho, sería la siguiente semana, al parecer. ¿La de Colombia es cada 15 días también? Sí, creo que sí. Bueno, mira, ahí está Gabriel, te le voy a preguntar y a ver qué diferencia de horario hay para que ellos hablan como una hora y media y queremos ver si antes o después. Todavía no se escucha, músico. ¿Se está bañando? Sí, te metiste a la regadera con el micrófono, músico. Se No se vayan a escucha preocupar. con mucho ruido. Está dentro de una pecera. Está tirando el agua, músico. Nada más escuchamos el agua que se está tirando de la regadera. Bueno, lo dejamos como botón blanco. Sí, o por chat. No sé si puedas ponerlo en el chat. Ahí te va. Me sonó que sí. Oye, Daniel, ya chequé y el horario de Colombia es igual al que tenemos ahorita en el centro de México. O sea que allá también son las 10. Entonces, si tienen marcado que es a las 8, si nosotros estaríamos una hora después. O sea, sí daría tiempo de que entraras a la de Colombia. Ah, sí, por mí está perfecto y yo deseara que más personas entraran. Lo digo porque Gabriel está, él es el que se ha dedicado a doblar, traducir. Ya ves que en Colombia hicieron la primera visita de Peter Joseph, no, perdón, de Jack Fresco. Entonces, él tiene mucha experiencia, entonces aporta bastante. Sí, el evento que tuvieron del proyecto Venus ahí en Colombia estuvo buenísimo. Y sí, cuando ha dado tips de cómo lo organizaron, la verdad es que sí nos serviría muchísimo. Entonces quedamos a las 9 el día jueves ya definitivamente, ¿va? Sí, ahorita ya la que sigue, que sea a las 9 el jueves, y ya nomás mando un correo para que los demás también sepan qué onda. Esta vez sería, sí, ojalá pudiera todos el próximo jueves ya, para entrar ya bien en los cada 15 días. O sea, la de Colombia, ¿cuándo es? ¿Esta semana o la que viene? La de ellos fue esta semana que pasó. Entonces les toca la siguiente semana. Para que sea paralelo, nos tocaría a nosotros también la próxima semana. Ah, pues sí, podríamos hacer entonces la junta el próximo jueves. Me late chocolate. Sí, de hecho, ojalá que ahorita no tenemos muchos proyectos, pero como estamos duro con la difusión, estoy casi, casi queriendo que esto fuera cada semana, pero pues poco a poco. Sí. ¿Quién va a ser moderador acá? Muy buena pregunta, Jorge. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Pues fíjate, más que moderador, pues no creo que nos estemos agarrando del chongo, ¿verdad? Pero Alejandro está haciendo una función muy importante y todavía no agarro la verdad por qué te vas a ir, pero bueno. La difusión es que tenemos que haber varias personas que estemos en las juntas nacionales e internacionales para difundir la información. Ya estábamos quedando, posiblemente Dove, posiblemente Caster, pues iban a asistir a la internacional, Heraldo también, yo voy a asistir a la de Latinoamérica y podemos compartir la información. Pero si alguien se apunta para que tenga todo esto junto, pues estaría mejor. De uno en uno, ¿eh? Sí. Está pasando el aire. No, es que la función que haces tú, Alejandro, es excelente, entonces, mi viejo, no te vayas. Sí, no, hombre. Si ganas las tengo, o sea, no, no me quiero ir. Esto es lo que voy a seguir haciendo por muchísimo tiempo. Ya, la cuestión es nada más que no sé si voy a tener internet y todo eso. Entonces, lo ideal sería que alguien más así pudiera apoyando a que estas juntas no se nos vayan, ¿no? Por la información, por el contacto que tenemos con otros proyectos en otros países. Pero bueno, yo de todas formas voy a venir a conectarme y si yo estoy para la junta, pues yo lo voy asistiendo, ¿no? Y aquí todos los que vayan ido a otra junta, pues nos platican qué es lo que oyeron. O sea, el chiste es seguirle dando difusión. A mí se me hace que ya te dio miedo al chip. Nada, nada, no, nada. No, de hecho, estoy hasta haciendo otros proyectos también que tienen que ver aquí con el movimiento que me los llevo para cuando esté offline. Y el chiste es irlos metiendo también a juntas y al foro. O sea, quiero ir haciendo también más propuestas de foro, pero que no, o sea, no tenga tanto que ver con el estar pendiente de los correos. Entonces, de todas formas me voy a estar metiendo nada más que pueda restablecerme así en un lugar ya fijo. Y donde pueda tener un internet, me retacho otra vez estar al 100% en esto. Sí, el Feng Office todavía está activo. Es cuestión nada más de ir subiendo ahí proyectos y lo que se vaya teniendo. Oye, ¿y eso qué liga tiene o tiene algún password o algo? ¿O hay gente solo habilitada para entrar ahí? ¿Cómo es eso? Sí, déjame, te la paso. Creo que era oficina.siteguys.com.mx, pero déjame te la checo. Sale, Ferg, nos estamos viendo. Gracias, Alejandro. Listo, esa es la liga, oficina.siteguys.com.mx. Si necesitan algún acceso o algo, me pueden enviar un correo para irles creando la cuenta. Ahí es donde podemos ir creando proyectos y manteniendo ahí información de fechas y de lo que se va a ir haciendo. Pues Ale, si les parece, ya para que no se alargue mucho la grabación, pues la vamos cerrando. No sé si alguien quiera decir algo más. Eso es todo. Encantado de conocerlos. Gracias, Metavita. Igualmente, meta. Saludos. Entonces, próxima junta, jueves 23. La próxima semana, el día jueves a las 9 de la noche, hermano. Así es, 23 de septiembre, 9 de la noche. Mismo canal, misma hora. Prometo no invitar al perro. Sí.